Oye, mami, consígueme eso. ¡Ja, ja! Y aquí estamos. Eso. Sí, sí, sí. Consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Consígueme eso, consígueme eso. Consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Mira que sufro por ti, muchachita linda. Mira que loco, loquito por ti yo estoy. No seas tan mala, muchacha, consígueme eso. Que un solo beso, amor, es lo que yo te pido. Nada más. Mami. Consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Consígueme eso, consígueme eso. Consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Mira que sufro por ti, muchachita linda. Mira que loco, loquito por ti yo estoy. No seas tan mala, muchacha, consígueme eso. Un solo beso, amor, es lo que yo te pido, nada más, mi vida.